Capítulo 15. Bajo el sol matutino que comienza a hacer sentir sus rigores, el nervioso alazán galopa largo y tendido cortando campo. Aunque pálido y con grandes ojeras que ponen ciertas naturalezas el desgaste nervioso, don Panchito viene contento, como si aquella noche de agitación y de insomnio hubiera servido para borrar todo el horror de las preocupaciones pasadas. Se admira de no sentir ni sueño ni cansancio, y mientras con ojos brillantes recorre toda la amplitud del paisaje, apura a grandes sorbos el aire tibio, el aire embalsamado por los aromas del pastizal maduro, y sonríe complacido con aquella su boca pequeñita y mala cada vez que el caballo abate la cabeza en su arrogante escarceo. Ha dejado a la izquierda el puesto de la Laguna de los Toros, el puesto aquel cuyos ranchos blanquiscos, semiocultos entre el follaje que azula la distancia, parecen animales mañeros echados entre las pajas, y ahora tiene ante los ojos la llanura ondulante y suave, cerrada allá a lo lejos, como por una gran barrera, por la línea difusa del fachinal oscuro. De pronto detiene su caballo, y es que allí, muy cerca, entre el pasto, y erguido el penacho de la cola como si fuera una cimera antigua, acaba de descubrir un gran zorrino que avanza cauteloso con su extravagante galope de costado. El joven sonríe y saca su revólver. ¡Pim! ¡Pam! Dos nubecillas de polvo se alzan muy cerca del zorrino, y el alazán, con un bufido salvaje, se echa de lado en una tendida tan brusca que por poco no descompone al jinete. ¡Mancarrón de mi...! Exclama don Panchito, despechado y furioso, y con la misma mano con que sostiene el revólver, descarga un golpe sobre las quijadas del bruto enloquecido. —¡Tomá, pa' que aprendás! El alazán se abalanza, gira en vueltas vertiginosas y quiere disparar, pero don Panchito lo sujeta con mano firme y lo obliga a avanzar, erguidas las orejas, arqueado el cuello y los ijares palpitantes. El zorrino se detiene una vez más y da el frente, agitando como una amenaza el plumero caudal sobre la felpa listada de su lomo. —¡Ingo! Pero es inútil. El caballo ve el revólver y se enardece tanto que no permite fijar la puntería. Don Panchito, rezongando, desmonta entonces. —¡Pim! ¡Pam! ¡Pim! Cada disparo es un tirón brutal que tiene que aguantar del caballo, un tirón salvaje, pues le hace retroceder y que casi le arranca el cabestro de la mano. Pero el último tiro ha dado en el blanco. La alimaña ha caído y se retuerce ahora sobre el pasto. Don Panchito habla al caballo, lo palmea para tranquilizarlo y luego, guardando el revólver, caliente todavía y manchado por el humo, llega y se inclina sobre la víctima, para erguirse enseguida otra vez con un gesto de repugnancia en la boca altanera. —¡Pobre bicho! —murmura, y mientras que un fuerte olor de ajo y de almizcle va se esparciendo por la atmósfera y saturando las cosas, don Panchito mira atentamente cómo salen apresuradamente de la triste cabeza abierta y cómo caen sobre el pasto unas gotas muy negras y muy grandes. —Así es la vida —piensa—, así son las cosas. Si yo tuviera una bala ahí, en la nuca, estaría lo mismo. Pobre bicho. El zorrino ya no se mueve. Con la boca entreabierta y las pupilas dilatadas, mira estupefacto el abismo insondable del espacio diáfano, y el cefirillo matinal frisa la felpa de su pelo oscuro, lo mismo que los vientos del invierno la superficie azul de las lagunas. ¡Pobre bicho! Unos teros aletean muy cerca y don Panchito vuelve la cabeza. ¡Hola, hola! Y es que allá a su izquierda acaba de divisar los bultos de dos jinetes que se aproximan largamente espaciados. Parecen ser muchachos y llevan al tranco sus caballos. Don Panchito pone una mano ante los ojos, pero el sol, resplandeciente como un disco de metal bruñido, le impide apreciar los detalles y ve tan solo que uno de los jinetes, el más apartado, monta un petiso blanco o tordillo, y que el otro lleva algo en su vestimenta que aparece sobre el fondo dorado del campo y del ambiente como una enorme margarita roja. Don Panchito mancorna su caballo y monta presuroso. ¿Quiénes podrán ser? El alazán relincha y el joven, alzándose en los estribos, no puede contener un gesto de sorpresa. Es una mujer la que viene. Una mujer cuya bata encarnada luce a la distancia como una flor de malbón y cuyo busto oscila al andar del caballo con ese vaivén característico en las mujeres del campo. ¡Diablo! ¿Quién podrá ser? Y el joven, vivamente picado por la curiosidad, se aproxima al galope. La mujer ríe y conversa a gritos con su acompañante, que se preocupa bien poco de ella y va inclinado sobre el cuello del petiso examinando los matorrales blanquecinos. De pronto, don Panchito sofrena bruscamente. Una oleada de sangre invade sus facciones y se queda al helado de sorpresa. ¡Marcelina! ¡Qué fatalidad, caracho! ¡Buen día, don Panchito! ¿Cómo le va? Y al chichás de las patas de su overo bichoco entre los yuyos, ella se va acercando al patroncito, infantil y expansiva como un niño. Tiene la cara morena, cuyos rasgos acentúa la sombra del clásico pañuelo, llena de risa y de sonrojo. Se diría que es el genio travieso de los campos, sorprendido en sus aventuras por un hombre. Que es el genio divinamente puro que preside el misterio de los pajonales infinitos, saliendo a recibir al joven en aquella soberbia mañana de diciembre. ¡Qué milagro! ¡Tan de madrugada, don Panchito! ¿Cómo le va, Marcelina? Y el joven, sintiendo que tiene las orejas más encarnadas que la bata de la moza, trata de disimular su emoción arrancando vedijas de lana del borde del cojinillo por debajo del sobrepuesto de cuero de carpincho. ¿A dónde van? ¿Nosotros? ¿A la escuela? ¿A la escuela, pues? ¿A la escuela? ¡Ah, a la escuela! No sabía. Y don Panchito se calla como si tuviera dificultades en la lengua. Ella continúa siempre risueña y mirándolo con sus grandes ojos aterciopelados y profundos. Sí, pues, a la escuela, allí en el campo de la Clara, pues, en la zapatería de don Pedrín, y señala un punto en el horizonte sudoeste, levantando el brazo armado de un viejo talero descosido. Allí está la escuela. Ah. Y el joven sigue arrancando vedijas de lana febrilmente porque su cerebro, convertido en un caos, no le permite formular una pregunta. Pedro, el hermanito de Marcelina, aquel chicuelo rubio, feo y contrahecho como un pequeño cuasimodo criollo, se acerca al galope del petiso trayendo un pichón de martineta casi ahogado entre sus manos roñosas. «¡Buen día!», grita desde lejos, y luego viene a detenerse junto a ellos todo sudoroso. «¡Buen día, don Panchito!» «Buen día. ¿Has agarrado una perdiz?» «Sí, señor, sí. Un pichón». Y se ríe con su gran boca desdentada y roja como la boca de un ternero chico. «¡Qué bueno!», exclama don Panchito mirando a Marcelina. «¡Qué bueno!». Ella interviene entonces gravemente. «Está lleno», afirma. «Está lleno de pichones de perdiz por todas partes. Allá en las casas tenemos una punta». «Ah, sí. Y usted cazó algo también, ¿no? Oímos los tiros». «Sí, un zorrino grandote». Y don Panchito la mira con una expresión tal en los ojos y en la cara que no parece sino que aquella frase fuera la más tierna que pudiera construirse en el habla castellana. Marcelina se sonroja visiblemente. «Sí, hay muchos». Y luego se inclina para matar un tábano que ha venido a posarse en el pescuezo de su petiso barrigudo. Está tan bella y tan femenina, así inclinada y con el rostro lleno de arrebol bajo el pañuelo floreado que cubre sus cabellos, que don Panchito no espera más, no puede más y se decide. Una emoción entre angustiosa y dulce ha venido a invadir todos sus centros y a entregarle, sojuzgado, inerte, a aquello que es para él como un delito enorme, pero que lo atrae, lo fascina con el poder de un encanto irresistible. No ha encontrado la solución, pero ya nada le importa, y todas las dudas que atenazaban su cerebro van huyendo ahora, arrollada por aquella luz de aurora que engendra la esperanza en el corazón del hombre más escéptico y llena su horizonte de promesas. Ella viene en su ayuda. ¿Qué hora será, don Panchito? Y deben ser como las 5, porque está muy apurada. Marcelina no contesta, pero acaricia irresoluta las crines del overo como si le costase arrancarse de aquel sitio. ¿Cuándo va a ir pa'l puesto? Pregunta al cabo sin mirarle. ¿Yo? Ajá. ¿Yo? Yo, caramba, no sé. Muy pronto. Y lleno de ansiedad busca aquellos ojos esquivos que le huyen como si quisieran ocultar sus impresiones. Oh, y cómo el recuerdo del viejo resulta odioso a don Panchito en medio de la explosión de luz y de colores que llena su cerebro. Ella continúa en voz baja. Cuando vaya, le voy a enseñar una cosa. ¿Qué? Dígame. Y con la faz iluminada, el joven trata de aproximarse, arrimando inadvertidamente los espolines al alazán que pega un salto. Dígame, por favor. No, no. Cuando vaya. Cuando vaya. Y se ríe con aquella risa pícara que descubre sus dientes diminutos. Don Panchito se decide entonces. Vea, Marcelina, dice tartamudeando y con suave inflexión de ruego. Vea, yo quisiera conversar con usted. Tengo muchas cosas que decirle. Tengo... Los labios de don Panchito se han puesto exangües y Marcelina, que debe de tener las orejillas rojas debajo del pañuelo, mira a su hermano por desconfianza y por instinto, y luego dice simplemente: bueno, los voy a acompañar entonces hasta la tranquera. Bueno, eso es. El chicuelo rubio que los ha estado considerando atentamente hace girar enseguida su petiso y se adelanta, taloneando recio y oprimiendo entre las manos pequeñas y sudadas al pobre cautivo que no quiere resignarse y que aletea. Comienzan a andar, y al ver el contraste que forma su alazán con el petiso peludo que monta Marcelina, don Panchito pregunta con malicia: ¿es bellaco, no? Sí, muy bellaco. Y se ríen ambos, mirándose en los ojos, mientras el muchacho, que se ha apeado una vez más allá a lo lejos, corretea como un borrego entre las pajas. ¿Algún pichón? Sí. Y don Panchito suspira ruidosamente para llenarse los pulmones de aire. Marcelina... ¿Eh? ¿Qué, don Panchito? Marcelina... Maldita sea la hora en que la conocí. Jesús. ¿Y por qué, don Panchito? Porque soy muy desgraciado, Marcelina. En los ojos de la muchacha se pinta un asombro ingenuo. Usted desgraciado, don Panchito, no diga. Sí, Marcelina, yo. Un mozo joven, un mozo rico. ¿Cómo puede ser eso? Usted tiene la culpa. Y el patroncito mira a la distancia para disimular su emoción. ¿Yo? Sí, Marcelina, usted. El petiso peludo se ha detenido de pronto y los grandes ojos de la muchacha, empañados y ansiosos, interrogan a don Panchito, que no los mira y tiene la cara toda descompuesta. ¿Por qué me dice eso, caramba? El joven quiere sonreír, pero no puede. Sus facciones están rígidas y su boca torpe, como si estuviese ebrio. Dígame, ¿por qué? Dígame, no sea malo. Porque usted no me quiere, Marcelina. Por eso. Hay un momento difícil de silencio. La moza se ha puesto encarnada como su bata y como la pulpa de sus labios frescos e inclina la cabeza sin saber qué decir. Don Panchito recupera su aplomo. Sí, usted no me quiere, Marcelina, repite. ¿Y yo que la quiero tanto? ¿Yo que sería capaz de dar la vida por usted? Ay, Marcelina, usted no tiene corazón. A usted le gusta hacer sufrir a las personas. Parece imposible que una muchacha tan linda como usted, que la mujer más linda que he visto en mi vida, la mujer... Ella levanta los ojos y lo mira a la cara. Sí, la mujer más linda, continúa el joven con vehemencia. Le juro, Marcelina, que usted es la mujer más linda que he visto desde que tengo uso de razón. Mentira, mentira. Sí, mentira. Usted debe ser muy mentiroso, don Panchito, ¿no? Él se pone serio. ¿No ve? Dice. ¿No ve lo que le digo? Usted se goza en mortificarme. Usted se goza. Mire, Marcelina, maldita sea la hora en que la conocí. Por eso lo digo. La muchacha tiene un sobresalto. No hable así, don Panchito, exclama frunciendo el entrecejo. No hable así, por favor. Mire que Dios lo va a castigar. Y torna a reír después con aquella risa que marca dos hoyuelos armoniosos en su cara de virgen. Don Panchito sonríe también, pero con una sonrisa mala, de niño encaprichado. ¿Dios? Rezonga mirando a la distancia, inconsciente de la irreverencia de sus dichos. Dios hace ya mucho tiempo que me tiene abandonado. Para mí no hay más que un Dios, Marcelina. Una diosa, y esa diosa es usted. ¡Ave María, qué hombre! Y talonea el petizo que echa a andar sacudiendo la cabeza porruda que atacan los jejenes. Don Panchito pica su alazán. Por Dios, Marcelina, dígame, dígame si me quiere. Ella no contesta, y roja otra vez como la grana, sigue inclinada y balanceando su busto en el vaivén de la marcha. Don Panchito mira la curva triunfal que acusa la carne joven bajo la falda, mira aquel pie diminuto que se esconde en la zapatilla del estribo y aquellos brazos redondos que distienden la tela encarnada de la bata. No sea así, Marcelina, no sea mala. Marcelina no contesta. Si usted no me dice que me quiere, yo voy a hacer una barbaridad, le juro. Me voy a meter todas las balas del revólver en la cabeza y usted va a tener la culpa. Ella vuelve la cara para mirarle. Jesús, qué hombre, no sea así, don Panchito. Cualquiera diría que lo dicen de veras. Él insiste en tono de ruego. Dígame, Marcelina, dígame, por favor. La muchacha detiene su petizo. Vamos a ver, ¿qué quiere que le diga? Caramba. Que me diga si me quiere, como yo la quiero a usted, nada más. La muchacha ha perdido otra vez todo su aplomo y con la vista baja vuelve a jugar con las crines de su overo. Pedro se acerca ya a gran galope, enseñando algo desde lejos con su brazo levantado. Vamos, Marcelina, dígame. Ella tiene entonces una mirada de angustia suplicante. Usted sabe muy bien, don Panchito, murmura con voz trémula. ¿El qué? Yo no sé nada. Eso que me pregunta. Eso. ¿Me quiere entonces? La muchacha enrojece y mira para otro lado como implorando ayuda. Oh, don Panchito está implacable, pálido y ansioso. Tiene los cinco sentidos puestos en aquellos labios esquivos. Vamos, Marcelina. Dígalo pronto, por favor. Tengo vergüenza, don Panchito. Caramba, y el joven dirige una mirada en torno suyo. Pedro está ya a media cuadra y grita algo que no se entiende. No hay momento que perder. Don Panchito encuentra una solución entonces. Bueno, diga sí y nada más, Marcelina. Sí, sí. ¿Cómo no? Sí, responde ella apresurada y ruborosa, y ambos se quedan como si les hubiesen quitado un peso enorme de encima, mirándose en los ojos graves, las caras por la emoción, pero llenas las almas de luz pura. El chicuelo llega alegre y azorado. «¡Agarré un peludo, Marcelina!», grita. «¡Agarré un peludo grandote! Estaba comiendo en una osamenta de cordero. ¡Ya que corría!». Y muestra orgulloso de la hazaña y levantándolo a la altura de la cabeza un peludo flaco, viejo y ya degollado de una manera magistral por su cuchilla. Don Panchito sonríe. «Muy bien, amigo, muy bien. Es todo un gaucho». «Un peludo entecao», murmura Marcelina. «Un peludo entecao. Yo que vos lo tiraba». «¿Tirarlo?», replica el muchacho escandalizado. «No te jorobá». Y apareando su petizo al de la muchacha y vuelto a media sobre el recado, ata el peludo a los tientos por medio de unos ojales que le ha hecho en los jarretes, y luego, mientras caminan, se entretiene en mirar de vez en cuando cómo va la degolladura aquella al compás del tranco, manchando con sangre las verijas sudadas del tordillo. Al pasar un arroyo angosto y pantanoso, un arroyo que festonan los juncos y que relumbra bajo el sol como una daga desnuda, Marcelina habla al chicuelo. «¿Por qué no te adelantás, machito?», dice. «¿Por qué no te adelantás a ver si agarrás otra perdiz?». «Yo no, ¿pa' qué? Estoy cansado». Y la mira, empacado, enarcando las cejas rubias sobre el topacio de sus ojos bayos. «Yo no, estoy cansado. Andá, machito, no seas malo, andá». El muchacho está decidido, sin duda, a no hacer caso, pero una mirada furibunda que le dirige don Panchito, una de aquellas miradas suyas que anuncian el estallido de sus cóleras fulminantes, lo hace alejarse rápidamente como un perrillo asustado. «¡Qué milagro!», murmura Marcelina. «¿El qué?». «Nada, que el machito me haya hecho caso. Es resabio emperrarse». «¿Ah, sí?». Y el joven, sonriendo satisfecho del poder que tiene su mirada, agrega convencido. «Hay que menearle huasca, Marcelina». «Ajá, si no, se hará muy maniero». «Sí, de juro». Y ambos continúan en silencio, siguiendo al tranco de los caballos la huella polvorosa que va ondulante a través del pastizal leonado, hacia la tranquera que se divisa a lo lejos, una tranquera de rienda, cuyos maderos negros se recortan escuetos sobre el fondo diáfano del horizonte. El machito, que ya no quiere correr pichones, marcha una centena de metros adelante, taloneando incansable los bordes de la carona y sin preocuparse del peludo muerto que se zangolotea en los tientos, cada vez más flácido, cada vez más alargado. «¿Por qué va tan serio, don Panchito?». «¿Yo serio? No. ¿En qué iba pensando?». «Iba pensando en usted». «Mentira». «Sí, palabra. En usted y en otras cosas». «¿Otras cosas? ¿Qué? Dígame». «Ah, no, no se puede». Y mientras ella le mira con un despecho inocente en sus ojos negros, don Panchito piensa, en efecto, piensa otra vez cómo hará para preguntar aquello que lo está mortificando desde hace rato y que, por más que rechace con toda su alma, quisiera oír desvirtuar por ella misma para quedarse contento para siempre. «Es una estupidez», se dice. «Pero yo sería tan feliz si se lo oyera. Es la única sombra que empaña mi alegría. Es lo único que impide en estos momentos que yo sea completamente feliz. ¡Qué fastidio! Siempre mis cosas han de resultar así. Marcelina insiste en voz baja. ¿No me dice entonces, don Panchito? ¿El qué, Marcelina? Eso que pensaba. ¡Ah! Y el joven, con aire distraído, la mira sonriendo. No, no se puede, Marcelina. Es un secreto. Ella tiene entonces un pequeño gesto de impaciencia. Es malo, exclama como si hablara con un chico. Es malo, don Panchito. ¿Malo yo, Marcelina? Sí, porque no me dice. El joven va a contestar algo, sin duda, pero observando que el petizo overo lleva la cincha completamente floja, se detiene de pronto. Pero Marcelina, exclama, lleva la cincha bailando. Ajá, no le hace. ¿Quiere que se la arregle? No, gracias, don Panchito. Ya estamos cerca, no se incomode. Pero el joven no quiere escucharla y desmonta apresurado. No, no, bájese. Se le puede dar vuelta a la montura, caramba, no faltaba más. Y le tiende al mismo sus dos brazos como si fuera una chica. Bájese, Marcelina, bájese. Ella, algo turbada, se apoya apenas en una de las manos del joven y se desliza al suelo. Tiene arrebolado el rostro y una gran ternura en sus ojos hondos. Gracias, don Panchito. El joven afloja del todo la cincha del petizo y, conservando el cabestro de su caballo pasado sobre un brazo, gruñe entre dientes. Vaya un modo de ensillar. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo está esta montura, Marcelina? Se está deshaciendo, caracho. Ella, que está junto a él, sonriendo y con las manos detrás de la espalda, dice entonces en el tono más natural del mundo. Sí, está muy vieja ya, pero padrino me va a hacer traer otra del pueblo, otra nuevita. Don Panchito vuelve la cabeza bruscamente. ¿Padrino? ¿Quién es padrino? Marcelina se ríe, boba e ingenua. Mi padrino, caray. ¿No sabe quién es mi padrino, don Panchito? No, no sé. Y el joven la mira ahora serio y agresivo. ¡Qué gracioso! ¡El patrón, don Panchito! ¡El patrón! ¿El viejo? ¿Mi padre? Eso es. ¿No lo sabía acaso? Y don Panchito se queda mirándola con ojos dilatados. No sabía, no, no sabía palabra. Y ceñudo y pálido, vuelve a su tarea todo trémulo. Ella agrega entonces lentamente. Sí, mi padrino, desde hace mucho, muchísimo, caramba, ¿no se lo ha dicho? El patrón me quiere, es muy bueno, siempre me regala cosas. Vea, cuando estuve enferma, hasta hizo venir al doctor de dolores. Yo no sé cómo hay quien diga en todavía que don Pancho es un hombre malo. ¡Clac! Don Panchito acaba de arrancar uno de los correones de suela de la montura. ¿Se rompió? Sí, no es nada. Estaba todo podrido. Y ambos se quedan en silencio. El joven ha sacado su cuchillo y suda bajo el sol tratando de arreglar el desperfecto. El machito, inmóvil allá a lo lejos, los aguarda pacientemente sin osar acercarse, y su petizo tordillo se azota los flancos con la cola. ¡Ah, la pucha! ¿Qué se cortó? Sí, pero no es nada. ¿Cómo no es nada? A ver. Pero don Panchito no quiere mostrar su dedo ensangrentado y prosigue la tarea. Está furioso. ¡Ay, cómo se ha lastimado! Exclama ella, dolorida. Venga que se lo ato. No, muchas gracias. Mire que puede agarrar un pasmo, don Panchito. ¿Qué me importa? No acostumbrada a semejante exabrupto, la muchacha le mira sorprendida. Don Panchito rezonga sin dejar su trabajo. ¿Cómo no quieren después que anden hablando todos esos gauchos trompetas por ahí? Ella cree que se refiere a algo de la montura y se aproxima solícita. ¿El qué, don Panchito? Pero el joven, que ya ha terminado de ajustar la cincha, se recuesta en el petizo y, succionándose el dedo lastimado, la mira largamente. Tiene la cara pálida y los ojos perversos enturbiados. ¿Por qué se ha puesto así, don Panchito? Dice ella al cabo de unos segundos de mutua contemplación y toda trémula. ¿Por qué me mira así? ¿Quiere que le ate el dedo? El joven, como si gozara en mortificarla, tiene por toda respuesta un signo negativo. Marcelina se pone tan pálida que en su rostro sano se insinúa la sombra fatal de las ojeras. ¿Por qué? Repite atontada. Don Panchito torna a guardar silencio, y solo cuando la muchacha desesperada no sabe ya qué hacerse en aquella situación imposible, le pregunta misteriosamente: ¿El viejo? ¿Mi padre? ¿Va siempre al puesto, verdad? El rostro de Marcelina expresa un gran alivio. Sí, dice apresurada. Sí, don Panchito, va siempre. ¿Todos los días? No, señor, no, pero casi todos. Don Panchito medita un instante y luego pregunta cruelmente, mirándola en la cara. ¿Y usted no sabe lo que se dice? ¿Lo que se dice? Yo no, don Panchito, yo no. Hablo de las visitas de mi padre al puesto de ustedes. Yo no sé nada. Nada, nada, don Panchito. Y lo mira absorta con sus ojos de virgen o de santa, con aquellos grandes ojos que tienen mansedumbres infinitas. Yo no sé nada, don Panchito. Nada. Él sonríe perversamente irónico. Es raro, murmura. Es muy raro todo esto. A Marcelina se le empañan los ojos. Vea, don Panchito, por esta cruz, por la luz que nos alumbra, que me caiga muerta. El joven torna a sonreír y dice, mordiendo nerviosamente la manijera del rebenque con sus dientes agudos. Ay, si usted supiese todas las cosas que se dicen, Marcelina. ¿Cosas que se dicen? ¿Y de quién, don Panchito? De mi padre. Ah, don Panchito, no les haga caso. Hay una punta de malas lenguas, una punta de exagerados. El patrón es un hombre bueno, don Panchito. Bueno como una malva, tiene su genio, es verdad, pero hay que saber tratarlo. Los ojos de don Panchito han vuelto a ponerse turbios. Sí, interrumpe, reconcentrado e incisivo. Sí. Y usted sabe tratarlo. Así hablan también de usted, Marcelina. ¿De mí? Sí, de usted. La muchacha tiene entonces un gesto de asombro y después se ríe. Usted se quiere burlar de mí, don Panchito. Soy una sonsa. Y aquella cara dice también el poema de la virtud y de la inocencia, y aquellos ojos oscuros tienen transparencias tan hondas que el joven siente como si una mano amiga fuese apartando de su espíritu todas las sospechas y todas las dudas. Al ver la expresión de la cara de Marcelina, se diría que más bien la halaga que la disgusta aquello de que haya alguno que se ocupe de su persona. ¿Qué dicen de mí, don Panchito? ¿Qué dicen? Y hay en su voz el mismo tono que pondría un chicuelo mimado pero bueno reclamando un juguete. Don Panchito se pasa la mano por la frente. No, Marcelina, balbucea, es mentira. No dicen nada. Después se aparta del petizo y da algunos pasos pensativo y grave. Diga, Marcelina, en su casa, ¿nadie le ha hablado mal de mí? ¿De usted? ¡Ave María, don Panchito! ¿Y por qué? El joven se ríe mirándola en los ojos. No, decía nomás, por gusto. Oh, ¡qué malo! ¿Malo yo? Vea, Marcelina, yo soy el hombre más bueno del mundo, pero que nadie se meta conmigo. Eso es, así debe ser, don Panchito. ¿Verdad? Ya lo creo. Hay gente que siempre se ha de meter ande no le importa. ¿Ha visto? Y no hay que hacerles caso, don Panchito. Y lo mira ya más avisada, con ojos mansos y engañosos de esposa o de querida. Ojos dispuestos a claudicar y a ceder en todo, con tal de no ver irritado al hombre que se ama. Ojos buenos pero egoístas, ojos que quieren mucho, pero ojos, ay, que suelen traicionar por cobardía. Don Panchito se ha puesto alegre de nuevo. Oh, las nubes de su espíritu desaparecen casi siempre así, con la misma brusquedad que llegan. Ahora se ríe como si no hubiese ocurrido nada. Qué bien está Marcelina, qué linda. Ella hace un mohín de labios y se encoge de hombros. ¡Mentiroso! ¿Y cómo hacemos ahora? Pregunta enseguida, señalando con el mentón el petizo que dormita cabizbajo. ¿Para qué? ¡Y caramba! ¡Para subir, pues! ¡Ah, yo la ayudo! En casa subo con un banquito, pero aquí... Y tiende la vista a todos lados. Aquí no hay nada que pueda servirme, ¿no? No, nada. Marcelina, llena de risa y de cosquillas, toma las riendas y apoya las manos sobre el borrén delantero. Junte los tacos, dice don Panchito. Levántelo, ahora, upa. Marcelina se sienta sobre la montura, pero se ha puesto muy serio. Su cara morena tiene el color de la púrpura y sus ojos evitan los ojos de don Panchito. ¿No ve qué fácil? Ajá. Y sin esperar que el joven monte a caballo, la moza aplica un sonoro lonjazo al petizo que comienza a andar lentamente. Don Panchito la alcanza. ¿Está enojada, Marcelina? No, don Panchito, ¿por qué? Sí, está. Míreme a la cara, entonces. Y ella lo mira, encarnada todavía, pero con un aire que quiere hacer indiferente. No, no, sí, sí. Perdóneme, Marcelina, fue sin querer. Y don Panchito se pone serio a su vez. Perdóneme, Marcelina. Ella sonríe entonces y dice sin mirarle. Bueno, pero no lo va a hacer más, ¿verdad, don Panchito? No, Marcelina, no, le juro. Bueno, entonces, ¿me perdona? Sí, don Panchito. El chicuelo ha abierto ya la tranquera y les aguarda pacientemente, echado de bruces sobre las cabezadas delanteras y con los pies sobre el anca. Los palos desaparecen entre la alta vegetación medio seca. El alambre está como acolchado de paja voladora y hay un gran pantano negro y revuelto ocupando toda la amplitud del pasaje. Marcelina, ¿qué? Vea, Marcelina, no me diga don Panchito. Ella lo mira con sorpresa ingenua. ¿Y cómo entonces? ¿Cómo debo decirle, don Panchito? Y dígame, Pancho, o Francisco, o Panchito. Dígame de cualquier modo, pero no así, por favor. Marcelina se muerde los labios y lo mira risueña y maliciosa. Don Panchito insiste. ¿Y no somos novios acaso? ¿No ve que es muy ridículo eso de que la novia le diga al novio don Panchito? Y el joven acompaña la frase con una mueca extravagante. Ella se ha puesto ruborosa. Bueno, dice sonriendo. Bueno, pero no sé si podré, don Panchito. ¿Cómo si podrá? Haga la prueba. Tiene que poder, caramba. La muchacha se ríe nerviosamente. A ver, diga, Marcelina. Marcelina, no, no, no sea así. Diga, Marcelina. No lo ha dicho tan bajo que no lo... Panchito, no lo he oído. Chito, y deja filtrar apenas el vocablo, mirando al joven con ojos maliciosos. ¡Qué cabeza dura! Exclama don Panchito riendo. ¡Qué cabeza dura, Marcelina! Pero no importa, dígame como se le dé la gana, que usted puede hacer de mí lo que le parezca. Usted es lo único que quiero sobre el mundo y la mujer más linda de la tierra. ¡Oh, qué mentiroso! Y torna a mirarlo de reojo, coqueta ya por su intuición y por instinto, como todas las hembras de la especie. Don Panchito se cree en aquel momento el hombre más dichoso y de buena gana se tiraría del caballo para retozar sobre los pastos. ¿Cuándo va a ir por casa? Pregunta ella. Caramba, cuando pueda. Le doy mi palabra, Marcelina, que en cuanto pueda. No va a ir nada. No, le juro. Y don Panchito se pone pensativo y serio. Debe tener más novias en Dolores, ¿verdad? ¿Yo en Dolores? Bah, en Buenos Aires, entonces. Menos. Han llegado a la tranquera, entretanto, y don Panchito, deteniendo su caballo, se pone a mirar fijamente a la distancia. ¿Qué es aquello? ¿Ande? Pregunta Marcelina. Aquel bulto allá en la orilla del Fachinal, ¿no ve? Ah, parece... es uno de a caballo, ¿no? Sí, pues, ¿quién será? Don Cosme, quizá. No sé. El machito interviene, entonces. Hace mucho, dice, que anda por allí. Se para, se va, da vuelta, divisa como si campeara. Para mí que debe ser don Cosme. ¿Nutriero no es? ¿Los ha mirado bien? Sí, señor, sí. Don Panchito sufre una transformación completa. Desmonta del caballo y se pone a cinchar apresuradamente. Está algo pálido y tiene contraído el entrecejo. Bueno, dice mientras acomoda el recado febrilmente. Bueno, Marcelina, entonces voy a ir cuando pueda, ¿no? Quedamos en eso. Cuídese mucho y dele recuerdos a los viejos. ¿Se va ya, don Panchito? Sí, quiero ver quién es ese, ese que anda por allí, no vaya a ser algún nutriero. Nutriero no es, afirma el muchacho con aplomo. ¿Nutriero de ande? Don Panchito le mira ferozmente. ¿Qué sabés vos? Dice y se apresura a montar a caballo. Bueno, adiós Marcelina, hasta la vista, hasta muy pronto, y le tiende su diestra temblorosa. El hombre ya se va, don Panchito, murmura ella. Ya se va, ¿no ve? Sí, sí, ya veo, pero adiós, Marcelina, adiós. Y estrechando apenas la mano regordeta y tibia que quiere retenerle, el joven cierra las piernas al alazán que arranca bruscamente, levantando pellas de barro endurecido. Adiós. La muchacha se queda por un momento inmóvil, fijos los ojos empañados en la silueta del mozo que se aleja y contraídos los labios por un gesto de pueril despecho. Después suspira y dice con esfuerzo, «Vamos, machito», y lentamente prosigue su camino volviendo la cabeza.